Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 14 de marzo, pero del año 2014, Venezuela declara al joropo como Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Quién les habla? Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Medida para ahorrar energía. Jefe de Estado Nacional decretó toda Semana Santa como no laborable en el sector público. Evidencias. Denunciarán ante las Naciones Unidas proyecto de ley de derecha que legitima violencia política. Cultivo urbano. Este fin de semana iniciaron jornadas del Plan 100 Días de Siembra en todo el país. Cultura. Tradición, palmeros recibieron autorización para podar la palma en el Guarayra Repano. Realizarán foro en memoria de Luis Beltrán Prieto Figueroa en Casa de Bello. Agenda económica dedicado a la danza será celebrado foro de economía cultural. 3 días de fiesta, feria en homenaje al artesano se realizará en la Plaza de los Museos. Celebración interpretarán en versión sinfónica piezas del maestro Juan Vicente Torrealba. Homenaje Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar interpretará éxitos del cantante de los cantantes. Cultura al Día. Durante la marcha antiimperialista en rechazo a la resolución ejecutiva de Estados Unidos efectuada este sábado, el primer dignatario nacional decretó toda Semana Santa como no laborable para el sector público y educativo del país. Esto con la finalidad de contribuir al ahorro energético debido a la situación actual de sequía. Bueno, a pesar de que no tiene que ver con esta manifestación, quiero anunciar, aprovechar adelantado, pues para que todos sepan, voy a sacar un decreto especial de emergencia. Dado el fenómeno del Niño, estamos tomando todas las previsiones para ahorrar agua, electricidad, para garantizar la estabilidad. Es brutal el fenómeno, a pesar de que cayó una garuita antes de ayer y hay algunas nubecitas, pero no ha llovido. Pero nosotros, ustedes saben, somos los hombres de las dificultades, vamos enfrentando con fuerza. Por eso he tomado la decisión de declarar toda la semana Santa, desde el sábado que viene completo hasta el domingo de resurrección, como días feriados no laborables para todos los trabajadores públicos del país y toda la educación nacional, todos los estudiantes de escuelas, liceos, universidades. El jefe de Estado indicó que la medida inicia desde el sábado 19 hasta el domingo 27 de marzo. Por su parte, informó que a partir del 1 de abril iniciará un censo nacional de identificación del chavismo, por lo que sugirió la creación de un carnet con chip con el que a su juicio permitirá establecer una red de organización para trabajar en el mercado comunal, en el PDVAL y así acabar con el bachaquerismo y la guerra económica. La Red Social de los Derechos Humanos, junto con la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, se reunirán desde el 14 al 18 de marzo con representantes de las Naciones Unidas para denunciar el proyecto de ley de amnistía propuesto por la derecha parlamentaria. Asdrúbal González, director de la Red de Venezuela, informó que entregará un análisis constitucional donde se evidencia que el contenido de este proyecto, que pretende amnistiar más de 49 delitos relacionados con violaciones de derechos humanos. Con la aprobación de esta ley, dejarían en libertad personas como el derechista Leopoldo López, quien cumple sentencia por los hechos ocurridos en 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos. 12,8 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 48 trabajadores de Misión Cultura culminaron el pasado viernes el taller de creación de huertos organopónicos en el Parque Ali Primera en Caracas. Asimismo, los servidores públicos sembraron semillas de naranjas, dando inicio al cultivo urbano que respaldan el plan de 100 días de la agricultura urbana. Por su parte, este domingo, en el sector Niño Jesús de la Parroquia Sucre, se llevó a cabo la siembra de 2.500 plántulas de tomate, esto con el apoyo de la alcaldía de Caracas. Hay una serie de burlas de que en Caracas no es posible producir. Aquí le estamos demostrando desde Niño Jesús, desde el proyecto socioproductivo Manos a la Siembra, que sí es viable la producción en las zonas urbanas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, a toda Venezuela. Venezolana le pidió que participaran en la jornada del Plan 100 Días de Siembra que el gobierno nacional activó este domingo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para celebrar la tradición religiosa del Domingo de Ramos, este 13 de marzo fueron autorizadas las 4 asociaciones de palmeros encargadas de podar la palma real en el Parque Nacional Guarayra Repano. Del 16 al 19 de marzo serán los palmeros de Chacao, San Pedro de los Altos, Asuntinos y Basílica Menor de Nuestra Señora los encargados de buscar las palmas. Anualmente subimos a recolectar la palma bendita que va a ser entregada a los feligreses el día domingo de Ramos en la misa. Cumpliendo una vez más con la promesa que hicieron nuestros antepasados en la época de la colonia, cuando ingresó la fiebre amarilla o vómito negro al Valle de Caracas y exterminó el 40% de los habitantes del Valle de Caracas. Y un sacerdote prometió que si se exterminaban, pues los dueños de las haciendas enviarían a sus peones una semana antes del Domingo de Ramos a bajar en procesión la palma bendita, que es la que nosotros actualmente estamos bajando. Y por eso tenemos que tener muchachos pequeños y continúen la tradición. Llegará el momento que no vamos a seguir la tradición por la edad, que se estilo lo otro, y van a ser el retoño, el futuro de nosotros, continúen con la tradición y se mantenga todavía durante más años. Durante 3 días de actividad serán podadas 1.380 palmas con todos los ciudadanos respectivos para su conservación por más de 400 palmeros de las diferentes asociaciones civiles. 12,11 minutos. Este lunes, la Fundación Biblioteca Ayacucho realizará el Foro del Estado Docente y la Revolución Venezolana en memoria de los 114 años del nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así lo dio a conocer Omar Hurtado, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y discípulo del maestro cuya obra en el campo educativo constituye un legado vigente. El Estado docente es uno de los planteamientos claves del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, que tiene una enorme vigencia en este momento. En primer lugar, porque rescata la capacidad y la responsabilidad del Estado, que somos todos los ciudadanos organizados para evaluar y ejecutar las grandes líneas de la política educativa a nombre de la nación. Segundo, la Constitución consagra la educación como un derecho y un deber de todos los ciudadanos. En tercer lugar, involucra a todos los ciudadanos de la nación en la superestructura del Estado como el elemento fundamental para dirigir el proceso educativo para formar ciudadanos. En ese sentido, se apoya en el principio de Simón Rodríguez de que si queremos tener república, debemos formar republicanos. En la actividad también participarán la docente Minelia Villalba de Ledesma y Francisco José Espinosa Prieto, director de la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa. El foro El Estado Docente y la Revolución Venezolana se dará inicio a partir de las 3 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello en Caracas. Asiste. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves 17 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura desarrollará una nueva jornada del Foro de Economía Cultural, esta vez dedicado a la danza y a sus protagonistas como parte de los objetivos de la Agenda Económica Bolivariana y el llamado del pueblo a participar en la transformación de la economía nacional. A dicho encuentro, previsto a las 4 de la tarde en el Teatro Alameda, ubicado en la parroquia San Agustín, están convocados bailarines, productores, técnicos, agrupaciones de danza, coreógrafos, músicos, fotógrafos, entre otros, cuyo trabajo esté vinculado al arte del movimiento. Desde el pasado 19 de febrero, el despacho cultural celebró el primer foro de economía cultural y a partir de allí se han realizado dos encuentros nacionales enfocados en el área de la música y del libro. 12:14. Desde el viernes 18 y hasta el domingo 20 de marzo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la Plaza de los Museos, se celebrará el Día Internacional del Artesano, con una feria en homenaje al poder creador de las y los venezolanos. Así lo indicó Joel Arellano, presidente de la Red de Artes. Desde la Red de Arte, con orientaciones de nuestro ministro Freddy Ñáñez, cambiar un poco el formato de este evento y sumar también a los conuqueros, un poco para atender la emergencia que sufre nuestro país por esa guerra económica que nos viene desde fuera. Estamos sumando también a los movimientos sociales y estamos celebrando junto al pueblo creador en todo el país con actividades que van a impactar en todas las regiones. Es importante también destacar que para el miércoles 30 del mes de marzo estaremos lanzando las mesas de economía cultural en el sector artesanal. Esa es una propuesta que será lanzada en el marco de esta celebración, de esta expoventa de 18, 19 y 20, en la que trabajamos de la mano con Fundarte, con museos nacionales, con Corpo Juventud y con distintas instancias del Estado, ¿no?, de nuestra revolución bolivariana. Durante estos 3 días, la feria también contará con un espacio dedicado a la gastronomía y a su vez se ofrecerán demostraciones de las técnicas de elaboración de artes manuales dictados para todos los asistentes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para el domingo 20 de marzo se realizará un concierto sinfónico en homenaje al compositor y arpista Juan Vicente Torrealba en conmemoración a sus 99 años de vida en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Canciones como Concierto en la Llanura, La Potra Zaina y Sinfonía en el Palmar serán interpretadas por la Orquesta Filarmónica Nacional. Así lo dio a conocer María Fernanda Hernández, violonchista de la agrupación. El domingo 20 de marzo a las 5 de la tarde están todos invitados al concierto en homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. Un concierto netamente sinfónico a petición del maestro, quien quiere en estos años escuchar su música en este formato. Queremos invitarlos a un concierto muy hermoso dirigido por nuestro director titular, el maestro Miguel González, y la entrada es totalmente gratuita. La pueden retirar a partir de las 9 de la mañana. El recital, totalmente gratuito, está prevista a las 5 de la tarde del próximo domingo 20 de marzo y tendrá lugar en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas, 12:17. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del 41 aniversario del sistema, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofrecerá un concierto tributo a uno de los íconos de la salsa, Héctor Lavoe. Con cerca de 40 músicos en escena, el público disfrutará temas como El Periódico de Ayer, el cantante y rompe Saragüey. Su legado se mantiene vigente y seguirá siendo uno de los artistas más influyentes de la música latina. Así lo destacó Jesús Morales, director de la orquesta. La cita es para este concierto, el próximo domingo, el próximo viernes 1 de abril de 2016, en el Centro Cultural VOD a las 7 de la noche. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Ramón Palomares fue un extraordinario poeta venezolano nacido en Escuque. Fue docente de la Universidad de los Andes, fue maestro normalista, pero sobre todo fue un ser humano excepcional, de muchísima nobleza, de una humildad genuina, un hombre que expresó desde su pluma el sentir de la cultura de los Andes venezolanos. Bien, eran palabras de nuestra invitada de hoy, la licenciada Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro Cenal. Hoy con un tema que abordaremos, lamentable artículo publicado en el periódico El Nacional, donde se difama al poeta Ramón Palomares, tal y como le indicó el titular de la cultura, Freddy Ñáñez, en su cuenta de Twitter. Bienvenida a esta su casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Cultura al Día. A la gente de Alba Ciudad, como tú has dicho, a nuestra casa de la cultura. Así es. Bueno, hoy abordaremos ese tema, lamentable artículo publicado por el periódico El Nacional, donde se difama al poeta Ramón Palomares. Sí, bueno, es que no se puede esperar nada del Nacional, ¿no? Nada bueno, quiero decir. Siempre con sus ataques arteros, ignominiosos. A ellos yo creo que no les interesaba realmente la obra de Palomares, ¿no? Su artículo lo que traduce es que Palomares es una excusa para insultar. La partida física de Ramón Palomares nos dolió mucho y, por supuesto, muy lejos de la verdad decir que Palomares murió solo, ¿no? Una cosa es lo que ellos digan, su infamia, cómo se manifiesta página tras página, columna tras columna, y otra cosa la realidad. Ramón Palomares no solo murió rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Ramón Palomares se despidió físicamente, pero su obra permanece intacta en el corazón de los venezolanos y las venezolanas, que tuvimos la suerte de conocerlo, pero además los que han tenido y tendremos y seguiremos teniendo la suerte de leerlo. Palomares no solamente fue el escritor maravilloso, dulce, comprometido con su lenguaje, como decía él, su maestro primero fue el vecindario y su lenguaje es el lenguaje del vecindario, pero no solamente fue eso. Ramón Palomares siempre apostó por las causas de la izquierda y de la humanidad sin estridencias de ningún tipo, y él sí lo reconoce. Él decía que no había que estar haciendo un mitin permanente para mostrar cuál es, de qué lado de la lucha se está, y él estuvo por el lado siempre de la lucha por la justicia, por la reivindicación de los pobres, por la superación de la pobreza y la superación de la exclusión. Es decir, apostó por la inclusión como un principio de vida y por la participación desde la identidad cultural de cada quien. Él nunca dejó de ser un muchacho de los Andes, así lo manifiesta su poesía, lenguaje absolutamente asociado con lo que él era. Yo creo que a artículos como el del Nacional, sencillamente hay que lanzarlo al mismo lugar donde la historia va a recordar a los infames y a los antipatrióticos. Ahí es donde ellos se merecen estar, no en ningún otro lugar. Cristian Valles, usted como conocedora de la literatura venezolana, ¿quién fue Ramón Palomares y qué refleja su poesía? Bueno, como les he venido relatando, Ramón Palomares fue primero un hombre humilde de Escuque, de Estado Trujillo. Él fue maestro normalista, su biografía es muy clara, estudió en el pedagógico, su vocación por la docencia se expresó en todas las formas posibles, es decir, él fue desde maestro de escuela, maestro de liceo, hasta profesor de la ULA. Él era jubilado de la Universidad de los Andes, fue un hombre que estuvo vinculado a los movimientos literarios desde muchísimas experiencias, ¿no? Desde su múltiple experiencia. Él fue miembro del grupo Sardio y después fue del Techo de la Ballena. De hecho, es de los últimos referentes del Techo de la Ballena que están con vida. Bueno, está todavía Juan Calzadilla, está Edmundo Aray, pero bueno, de ese grupo está Ramón Palomares también. Y él escribió su poesía desde el lenguaje que él animó, digamos que él animó con su prosa, con su poesía y con su prosa, con las dos, porque lo hizo desde el ensayo académico y lo hizo también desde su obra poética. Estamos en presencia de un escritor que era capaz de manifestar desde la elaboración del lenguaje su tierra, contenidos profundamente abstractos. Su poesía, por supuesto, siempre hay favoritos, ¿no? Probablemente sus poemas más conocidos son Rigor, Pajarito que venís tan cansado, que son como los emblemáticos, ¿no? El Noche, bueno, de su obra, por supuesto, Alegres Provincias, es el libro que yo recuerdo con más afecto. Y nosotros aquí en el Centro Nacional del Libro hace año y medio publicamos una selección de su poesía que realizó Laura Antillano, que es Ramón Palomares para niñas y niños. Nosotros ese bueno, no creo que está agotado, pero todavía se puede, o sea, agotada la edición general, pero todavía en algunas librerías se consiguen ejemplares, y él estuvo muy contento con esa edición que hizo Laura, con esa selección que hizo Laura Antillano, porque permite también que esa generación más joven aprenda, conozca, valore la literatura venezolana desde la visión, en este caso, de la compiladora que es Laura Antillano, pero con el aprecio del autor original que era Ramón Palomares. Qué bien. Amigos que están en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos conversando con Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro CENAL. ¿Cómo cree usted que la derecha, por qué? ¿Por qué la derecha venezolana se empeña en difamar la vida y obra de este insigne poeta Ramón Palomares? Ellos quieren enlodar, porque como te decía hace rato, ese artículo es realmente deleznable, porque ellos primero valoran a Palomares, hacen, digamos, una relación bastante formal de lo que es la biografía de Ramón, y después se van contra él, acusándolo de chavista, como si eso fuera innoble. Claro, desde su visión lo es. Para nosotros es un reconocimiento más a la humanidad y a la sensibilidad. O sea, para nosotros ser chavista es fundamente humano, ser solidario, considerar la ternura como un valor insoslayable del relacionamiento humano. Y ellos van a pretender siempre minimizar el valor, la valía de las mujeres y los hombres que nos dan identidad revolucionaria, identidad socialista. Eso es lo que ellos pretenden, la descalificación del chavismo por todos sus logros, pero también por sus personalidades. Fíjate que ahí, bueno, descalifican a Gustavo Pereira, al Catir Hernández de Jesús, a Tarek William Saab, es decir, ellos, repito, eso es una excusa para la descalificación. La muerte de Ramón Palomares es una excusa otra vez volver con fuerza sobre la invisibilización de los sujetos que desde sus oficios culturales tributan a la razón de ser de los venezolanos y las venezolanas. Así es. Asimismo, ellos también insultan al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, también con unos improperios. También se refieren a la orden Libertadores y Libertadoras en su ínfima clase. Sí, pero eso no es nada de extrañar. A mí me hubiera asombrado si hubiesen hecho un artículo de valoración de Ramón Palomares en todas sus dimensiones. Eso sí me hubiera llamado la atención. Que hayan hecho lo que hicieron, para nada. Y yo creo que no hay que seguirle dando más importancia que la que tiene un periódico que se convirtió en King, que lo leen 20 personas, que le creen, digamos, un porcentaje mínimo de la población, y que no puede, aunque quiera, no puede ensombrecer la figura de Ramón Palomares, ni la figura de los intelectuales que están cada día más comprometidos con las causas del socialismo y del bolivarianismo. Ellos no van a poder, nunca lo van a poder lograr, van a dejar su mezquindad. Esa es su tarea. Ellos conciben así su oposición, ellos conciben de esa manera la democracia, y yo creo que en verdad nuestro deber en este momento es seguir divulgando la obra de Palomares, que cada venezolano y venezolana que lea un poema pueda hacerse su propia opinión. Ellos tratan de tarifados a todos los que no están con ellos, y no hacen sino proyectar, como diría el psicoanálisis, en los demás su propia miseria. Yo creo que la derecha venezolana ni siquiera es capaz de formular un planteamiento estético, como no son capaces de formular un proyecto político. Ellos no son capaces de elaborar una simbología que dé cuenta de los valores de lo venezolano. Ellos están sencillamente plegándose a unos valores simbólicos y a una cultura estereotipada que viene desde el imperio, que pretende anular las identidades locales, que pretende anular las diferencias y aplanarlo todo en una visión unívoca de la cultura como una cultura del consumo y una cultura que rinde tributo a la hegemonía cultural del capital. Nosotros estamos en una vía distinta, que recrea permanentemente lo diverso como una manifestación fundamental de lo humano, que valora la diversidad cultural y valora la construcción de las identidades locales como un elemento sustancial de nuestro socialismo, que valora la relación con el ambiente, con el medio natural de una manera sustentable, ecológica. Esos son los valores del socialismo bolivariano, del socialismo chavista. Ellos ni serán capaces de decirnos cuáles son sus verdaderas intenciones en lo político, ni en lo económico, ni tampoco en lo cultural, porque ya sabemos lo que hay detrás de todo eso. Es el imperialismo en sus múltiples disfraces, con sus múltiples máscaras y caretas, pero no van a poder con este pueblo, no lo han podido hacer a lo largo de estos 17 años, y lo lograrán menos en la medida en que atentan contra lo afirmativo venezolano, y que atentan contra figuras tan queridas, tan entrañables como el poeta Ramón Palomares. Así es. Bueno, nosotros agradecidos, Cristian Valles, por esa expresión, por ese apoyo a la memoria, al respeto del gran poeta venezolano Ramón Palomares. paz y luz a su alma, es lo que nosotros deseamos, y agradecido de ese gran legado literario que nos dejó el poeta Ramón Palomares. Muchísimas gracias a la licenciada Cristian Vallés, presidenta del Centro Nacional del Libro CENAL. 12:33 minutos, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 14 de marzo 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Nuyino Brachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luigi Loyo, y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12:33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:36 minutos.

que le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Somos los niños de la calle. Chávez, Chávez. Somos los niños de la calle. Chávez, Chávez. Ah, los niños de la calle. Tres niños amontonados en la acera sobre unas cajas de cartón. Así se acuestan los tres, los niños de la calle. Un regalo de los Reyes Magos. Eran como los tres Reyes Magos, esos muchachos. Durmiendo tres niños amontonados en la acera sobre unas cajas de cartón. Así se acuestan los tres, los niños de la calle. Un regalo de los Reyes Magos. Eran como los tres Reyes Magos, esos muchachos. Yo sé dónde están toditos. En Sabana Grande, en Sabana Grande. No sé dónde y cuántos son. ¿Cuántos son? Son muchos. Son muchos. Ellos van por ahí en el día y se van en la madrugada a dormir debajo de un puente, a dormir en una plaza. Venezuela, en esta nueva etapa, en esta revolución, no puede darse el lujo de tener niños abandonados, niños abandonados. ¡Ay, no, no, no, no, no! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Somos los niños de la calle. Las 12 y 55 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Suena la alarma, 5 de la mañana. Despacito sale de la cama pa' no despertar a la guagua. Ducha fría nomás porque no hay gas para el agua. Aunque hoy no tiene ganas, la mamá no tiene alternativa. Se va pa' la pega, que la explota y la exprime. Cajera en el líder, parte de la gran mayoría que en Chile apenas sobrevive. Como si fuera poco, el jefe es loco, el sueldo un moco. Y hace meses su asiento sigue roto. Hoy día tuvo una idea. Pongámonos toda la cajera allá afuera. Después de la pega, pongámonos a pensar y nos vamos la bola y capaz que podamos organizar un sindicato.